Elecciones legislativas que, como sabemos, será el 27 de octubre. El pueblo argentino tomará sus propias decisiones, más allá de los discursos y de las falsas peleas con que pretenden engañarnos, utilizando los grandes medios de comunicación, tanto sea de la corpo privada como de la corpo oficial. Los candidatos nos hablan de lo renovador, de lo nuevo que ofrecen, pero la oferta se da entre las variantes del Partido Justicialista. Y lo único de nuevo que vemos es la guerra por quién se queda con el poder. Tanto el kirchnerismo como las otras variantes masistas o de narvaístas, que son más de lo mismo de este proyecto caducante, y se tiran con el pasado que los juntó, y se adjudican ser el futuro que los juntará también. Esto ha ocurrido ya con Menem, Dualde, Néstor, y volverá a generar el mismo escenario para que el ahora renovado, entre comillas, Daniel Scioli, ya no sea más el enemigo ideológico extremo, como lo mostraba el propio oficialismo hasta el año anterior. El archicompetidor de Scioli, Mariotto, y hoy el elegido, el jefe de Tigre, parecen ser que son los nuevos de estas políticas de los tiempos. No, señores, no nos chamullen. Del nuevo tiempo que llegará para darnos un impulso distinto frente al pasado cristinista que convendrá olvidar, como ha pasado con los gobiernos antecesores. Algo parecido sucede dentro del radicalismo, en el que suena casi igual de raro o de confuso. Y es que Margarita Stolbizer, que ahora nos habla de progresismo en su frente, pero le faltó explicarnos a la sociedad que conformó con Alfonsín, que no es don Ricardo y que hasta hace poco era justamente el mismo del que había que alejarse. Es importante recordar que en el 2011, hubo algo más de 1.5 millones de votos en la que eligieron la idea frentista del FAP, que sí, parecía alejarse del otro pasado bipartidista peronista y radical y hasta se creyó en una perspectiva nueva, progresista, pero todo esto quedó en el intento. Viendo con mayor intensidad, la verdad seguirá siendo la única realidad después de octubre. Y es que el pueblo argentino tiene una vez más la oportunidad de cambiar, si es que quiere cambiar, y de buscar alternativas ciertas si es cierto que pretende renovar la conformación de las estructuras legislativas para encontrar nuevos caminos de fortalecimiento de la democracia con participación del pueblo, defender la soberanía, los recursos estratégicos, la autodeterminación de nuestro pueblo, como ocurre hoy con el reclamo del pueblo de Neuquén contra la entrega de parte del gobierno nacional a través de acuerdo YPF Chevron en Vaca Muerta, uno de los yacimientos gasíferos más importantes de la Argentina, que hizo un contrato de 35 años poniendo garantías con subsidios del Estado en caso de que no resulten satisfactorias sus ganancias. Y aceptando también que los veedores sean ellos mismos, habló de Estados Unidos y sus socios franceses e ingleses, quienes serán los custodios de sus intereses. Y nosotros y el pueblo, bien, gracias. Una vez más, estamos frente a una escandalosa corrupción y entrega, pero además los métodos extractivos, como el llamado fracking, que va a utilizar la multinacional Yankee Chevron, está prohibido a escala mundial por ser altamente contaminante y peligroso para la humanidad. Ejemplo claro de esto es Ecuador, donde dejó secuelas de muerte.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ahora que el petróleo es nuestro, el vividor de la OPEPA sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa. Ahora que el petróleo es nuestro, pisaron el pabellón, subieron las caraotas, las tajadas y el arroz. Ahora que el petróleo es nuestro. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Esta musiquita nos indica, hoy vamos todos apuraditos, ¿viste? Como la carrera de bicicleta, más o menos así. Nos indica que tenemos ya la presencia de nuestra columnista María Inés de Ángeles, que hoy nos trajo algo muy lindo, ¿no? Sí, vamos a hablar de un tema dulce, aunque bastante amargo, ¿no? Y vamos a comentar, bueno, estábamos diciendo que hoy tenemos un tema sobre... ¿Sobre qué, Marine? Sí, bueno, un tema habíamos dicho dulce, pero bastante amargo. Uh-huh. Y vamos a comentar un artículo publicado en el diario Miradas al Sur del domingo pasado, el 25 de agosto de este año, que se titula Una guerra a la medida de la oligarquía azucarera. Está escrito por el periodista Marcos Taire. Y esta información se refiere a la interconexión que existió entre la oligarquía azucarera tucumana con el accionar represivo en esa provincia durante la última dictadura cívico-militar y las investigaciones que actualmente lleva adelante la justicia federal. Uh-huh. Y nosotros tenemos información que se ha podido comprobar que los grandes propietarios tucumanos fueron promotores de la represión militar iniciada en esa provincia ya desde 1974. Sí, desde hace mucho tiempo. La justicia federal investiga actualmente la complicidad de estos dueños de los grandes ingenios con esa represión tremenda que fue desatada contra los obreros azucareros en Tucumán. Uh-huh. Según el doctor Bernardo Lobo Bugó, que es exsecretario de Derechos Humanos de la provincia, él dijo que el terrorismo de Estado contó con el apoyo incondicional de empresarios azucareros, quienes buscaban participar de las mayores ganancias, por un lado, y decapitar a la dirigencia rebelde, ¿no es cierto?, de estos compañeros trabajadores, azucareros, porque se oponían al proyecto transnacional neoliberal implementado por Videla y Martínez de Hoz, ya desde el 74 en adelante. Uh-huh. ¿No? Y decime, Marinés, ¿cuáles fueron las principales víctimas de este plan sistemático de represión? Bueno, esto no es ninguna novedad para nadie, ¿no? Ese plan se desató fundamentalmente contra los obreros de FOTIA, que era la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera. ¿Por qué? Porque eran considerados una amenaza para los objetivos del autodenominado proceso de reorganización nacional. En este momento, el juez federal Daniel Bejas investiga los asesinatos de los destacados dirigentes de esta entidad FOTIA, que fueron Atilio Santillán y Benito Romano, y los crímenes cometidos contra los representantes obreros de la CONASA. La CONASA era otra empresa llamada Compañía Nacional Azucarera. Para decirlo en breves palabras, y como no podía ser de otro modo, la represión se dirigió principalmente al movimiento obrero con la finalidad de descabezar a los dirigentes combativos. No olvidamos que esta política represiva en Tucumán comenzó en el año 74, casi dos años antes de que se iniciara la dictadura del 76. ¿Qué era el Fondo Patriótico Azucarero? ¿De qué se trataba? ¿De un fondo creado por los militares para que la oligarquía tucumana subvencionara las atrocidades cometidas por ellos en el marco de la más absoluta impunidad? Sí, en el marco de estas investigaciones que realiza la Justicia Federal, se ha detectado que tiene una importancia fundamental determinar las complicidades en este fondo llamado, mal llamado, Fondo Patriótico Azucarero, que en realidad de patriótico no tenía nada, ¿no? Porque en realidad era una organización a través de la cual los empresarios azucareros tucumanos aportaron millones de dólares bajo la fachada de donaciones. Toda esa enorme cantidad de dinero fue directamente a la represión. los aportes a ese fondo durante el año y medio de gobierno dictatorial de Antonio Bussi, del 76 y 77, fueron aproximadamente de 5 millones de dólares, solo en un año. Sí, sabemos además que la oligarquía, la azucarera... Bueno, no, la pregunta que te formulaba es la siguiente. Bueno, sabemos de que la oligarquía azucarera desempeñó un papel fundamental en el genocidio perpetrado, como bien dijiste, contra el pueblo tucumano. Y decime, ¿cuáles son esos antecedentes? Bueno, podemos arrancar del año 75. En realidad comenzó antes, pero el 75 marca un hito, digamos. Luego de los... It's a crime. Bueno, ya sabemos que están arreglando las antenas, es un desperfecto técnico y bueno vamos a seguir donde podemos. Vamos a tratar de contestar a la preguntita de Luis. En realidad, ya a partir de los famosos decretos de Isabel Chavela Martínez, acerca de esto luego la continuación que tuvo Luder, al iniciarse la Operación Independencia, los dueños de los ingenios tenían más de un siglo de experiencia en la defensa de sus intereses. Además, los hombres de estos ingenios ocuparon todo el espacio político durante décadas, fueron diputados, senadores, ministros y hasta colocaron un presidente de la nación. Los trabajadores del azúcar, por su parte, tenían apenas unos 30 años de experiencia en materia de sindicalización y de actividad gremial. Sin embargo, atesoraban una historia de luchas que atemorizaba a los dueños de los ingenios y les producía un rencor de clase que no tenía límites. Y esto explica la represión desatada, ¿no? En ese contexto, la situación económica en el sector azucarero tuvo una importante gravitación en la implementación de las políticas represivas. ¿Qué nos podés contar respecto, Marines? Bueno, los dos años anteriores a la Operación Independencia fueron muy distintos para los dueños de los ingenios. En 1973 obtuvieron un récord absoluto de ganancias con la producción de azúcar, lo que valía a, atesoramientos fabulosos. Pero en 1974 debieron enfrentar una larga y dura huelga encabezada por los trabajadores. Este conflicto sindical, que fue en el año 74, en un periodo de efervescencia popular, puso muy nerviosos a los grandes capitalistas azucareros. La vieja oligarquía, que era dueña de una cultura de explotación y represión muchas veces señalada, pero nunca erradicada, veía que había comunistas en la mayoría de los obreros del azúcar. Y la pertenencia de estos trabajadores a su central sindical, la FOTIA, de la que ya habíamos hablado, semejaba para ellos la existencia de una especie de soviet revolucionario que vaya a saber qué iba a ser, ¿no? Es decir, veían en un año anterior de pingües ganancias y se enfrentaban de pronto con un movimiento obrero organizado, clasista y combativo, que por supuesto era mucho más de lo que podían tolerar. Y bueno, encima, por ese entonces hizo su aparición en la zona el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y sin duda eso fue la confirmación para la oligarquía de todas sus sospechas, ¿verdad? Claro, la reacción de la oligarquía no se hizo esperar. Empezaron entonces las conspiraciones, las denuncias, en una palabra, la implementación de un plan represivo sin límites ni respeto a la condición humana. En estas acusaciones, que se hacían en forma absolutamente indiscriminada, metieron en una misma bolsa a todos los dirigentes y militantes enrolados en corrientes combativas o que aparecían defendiendo intereses populares. También aprovecharon para acusar de subversivos a todos otros aquellos que, si bien no tenían nada que ver ni con la izquierda ni con la guerrilla, tenían, sin embargo, posiciones progresistas, llamémosle. La oligarquía señaló como... Thank you. Bueno, estábamos diciendo de que la oligarquía señaló como subversivos a todos aquellos dirigentes históricos de la FOTIA de aquellos entonces. Entre ellos podemos citar a peronistas que, vamos a decir, que eran insospechados de tener ningún tipo de vinculación ni con el movimiento reguerrillero ni nada por el estilo. Sin ni embargo, con la izquierda tampoco. No, como por ejemplo Benito Romano, Atilio Santillán, Bernardo Villalba, Rafael de Santis, Raúl Celarrayán, y siguen los nombres, ¿no? Sí. Lógicamente, la represión aprovechó para hacer borrar de la faz de la tierra tucumana a todos los vinculados a organizaciones de la nueva izquierda, los aliados, los militantes del Perrete y todo aquel que se le ponía delante. Claro. Esa lista la encabezaban sin duda prestigiosos dirigentes como Miguel Soria, Leandro Fote, Antonio del Carmen Fernández, Simón Campos, Manuel Gallo Farías, Zoilo Reyes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nuestros mártires. Sí, eran muchos. Fueron muchos y detrás de cada terroncito de azúcar están estos compañeros. La verdad. Si bien ya sabemos lo que sucedió, ¿nos podrás decir cuál fue el destino de estos compañeros? Bueno, obviamente, ya lo sabemos. Desaparecidos. Desaparecidos, asesinados, claro. O pasaron años en las cárceles de la dictadura. Sí. Junto a ellos corrieron igual suerte centenares de jóvenes activistas de los sindicatos de ingenios, que también estaban haciendo sus primeras experiencias y se habían destacado en el Congreso de Delegados de Seccionales, que se realizó en el año 74, que fue el congreso que determinó la gran huelga del año, de ese año, ¿no? Sí. Bueno, la oligarquía ahogó en sangre todo este proceso obrero y clasista de reivindicación, no solamente por condiciones de trabajo, sino también por ideas de dignidad y de liberación nacional. Uh-huh. ¿Y cómo se inició en realidad este proceso represivo, Marinés? Bueno, la represión contra los obreros del azúcar comenzó durante los operativos efectuados en el 74 en busca de la llamada Compañía del Monte del ERP. El ERP había montado allí una compañía que, bueno, dio pie, digamos, a esta toda esta situación. El primero de ellos se inició el domingo 19 de mayo de este año, del año 74, y estuvo a cargo de la Policía Federal, con participación de la Policía Federal y amplio apoyo logístico del Ejército. Comandó ese operativo el jefe de la Federal, que en ese entonces era Alberto Villar, que después fue uno de los jefes de la AAA. Sí, lo recuerdo. El resultado fue un centenar de detenidos, en su mayoría en el interior tucumano, aunque las fuerzas represoras aprovecharon para realizar allanamientos, detenciones también en San Miguel de Tucumán. El segundo operativo que se realizó tuvo la participación directa del Ejército y fue iniciado el 13 de agosto, dirigido por el comandante de la quinta Brigada de Infantería, Luciano Benjamín Menéndez, un personaje bastante conocido. Sí. También se efectuaron rastrillajes en la zona montañosa, pero sin encontrar ningún rastro de la guerrilla. De paso, detuvieron y maltrataron a numerosos peones y jornaleros. ¿Y cuál fue la respuesta de la FOTI entonces? Bueno, la semana de haberse iniciado este segundo operativo, la FOTI denunció, bueno, la detención arbitraria, los procedimientos que se realizaban sin ningún tipo de legalidad en hogares de obreros del surco, inclusive dirigentes de esa federación, ni sin ningún tipo de orden de allanamiento y en abierta violación, o sea, desconociéndose el fuero sindical. Entre las decenas de personas detenidas estaba Gregorio Pantaleón González, secretario adjunto del Sindicato de Obreros de Fábrica y Surco del Ingenio de San Pablo. ¿Y cómo comenzó a actuar Bussi entonces en este contexto? Bueno, mientras la tropa uniformada buscaba sin éxito a los guerrilleros en el monte, los primeros grupos de tareas organizados por el propio Menéndez realizaban allanamientos y detenciones ilegales en San Miguel de Tucumán, Arechal, Famaillá, La Reducción y Lules. Estas patotas secuestraron y asesinaron a dos personas importantes, Pedro Félix Guzmán, de 19 años, y Benito Antonio Acosta, de 50, cuyos cadáveres fueron arrojados al costado de una ruta. Antes de ser asesinados, habían sido salvajemente torturados. El grupo de tareas, envalentonado por los episodios de Catamarca, donde días atrás habían asesinado a una veintena de guerrilleros, y por las arengas de Menéndez, continuó su accionar terrorista. En pleno centro de la capital tucumana se cometieron dos atentados terroristas. El primero fue un bombazo contra la casa del padre de una joven detenida tiempo antes. El segundo fue un ametrallamiento contra el frente del estudio del abogado Julio Rodríguez Anido, que estaba enrolado en los sectores combativos del peronismo. Tres días antes, una bomba había destruido la vivienda en la zona de Yerbabuena. El resto de la historia es conocida. Las fuerzas de tareas operaron en casi todos los ingenios de la zona, como por ejemplo Santa Lucía, Concepción, Lules, Fronterita. Este último estaba en la zona de Famaillá, por citar solamente algunos. Uno de los más conspicuos representantes de la reacción oligárquica fue José Manuel Avellana, Manolo, para los amigos de la Sociedad Rural y el Jockey Club. Este personaje no solo facilitó las instalaciones de su ingenio y los galpones de algunas de sus fincas cañeras para la instalación de las tropas, también asesoró, facilitó vaqueanos y acusó de subversivos a numerosos trabajadores de la zona, a los que odiaba y consideraba guerrilleros o apoyaturas de insurgentes. Un capítulo especial se lleva el ingenio Concepción, que estaba ubicado en la banda del río Salí, al lado de San Miguel de Tucumán. Era el más grande de los ingenios tucumanos y el que produce la mayor cantidad de azúcar. La familia Paz era su propietaria. Fueron de los más activos colaboradores de los militares. Ah, bueno. Sí, no sé, ya estamos llegando a la tanda. Ya estamos llegando y entonces lo único que podemos decir de todo esto, compañeros, es no olvidar, somos y seremos trabajadores y obreros. No en vano, pertenecemos a una seccional como Ate Moreno Merlo, que no olvida a nuestros mártires. Por lo tanto, no podemos, vamos a decir, ni olvidar ni confiar demasiado en esta justicia burguesa. No olvidamos, no perdonamos. No perdonamos, y un saludo y un recordatorio especial a Olga Aredes. Aredes, una madre de Plaza de Mayo, cuyo marido fue intendente de Salto, en Jujuy, y de la intendencia de Salto en Jujuy, donde denunciaba estos apremios que sufrían los obreros, por el cual fue detenido, torturado y después desaparecido. Bueno, muchas gracias, María Inés. No, por nada, al contrario, gracias. Y vamos a la tanda. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y en el marco de las votaciones en la legislación de Neuquén ayer por la explotación de YPF Chevron en esa provincia, donde el pueblo neuquino hizo una manifestación heroica contra la mega empresa yanqui y donde hubo represión, donde hubo detenidos, donde hay hospitalizados también, está nuestro compañero Julio Fuentes, que es el secretario general de ATE Nación, que es oriundo de Neuquén, y tenemos en el aire. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias por estar allí hasta que nos comunicamos. Y, por favor, ¿podrías hacernos una síntesis de lo ocurrido ayer? ¿Y qué va a pasar de ahora en más con esto de la aprobación o no? ¿O ya se aprobó concretamente o hay una posibilidad de modificar esto que sucedió anoche, ¿no? Con que el pueblo neuquino resiste a esta empresa que se va a explotar allí. Chevron. Sí, claro. En primer lugar, destacar esto, ¿no? La actitud heroica de estudiantes, trabajadores del Estado, trabajadores ceramistas, trabajadores privados, cuentas propistas, eso es el pueblo mapuche, realmente un número muy importante de pobladores que ante cada situación, ante cada ampliación de concesión, nuevos contratos que han entregando a empresas extranjeras los recursos naturales, han estado en la calle luchando, reclamando soberanía, porque esto es lo que estamos peleando los neuquinos. Lo que se pide acá es que haya un plebiscito. Sí. Que sea el pueblo de Neuquén, no 20 legisladores de Neuquén, que sea el pueblo de Neuquén el que decida. Se logró, como ustedes sabrán, en el tema de la mega minería en la localidad de Loncopué, provincia del Neuquén, se logró el año pasado que se convocara a una consulta vinculante. Sí. Y el pueblo, más del 80% se pronunció lógicamente en contra. En contra, claro, eso sí. A pesar de que a la gente le decían que iba a haber trabajo, riqueza, bueno, todos estos versos que nos vienen haciendo de tantos años. Sí. Así que, bueno, hoy se ha hecho una marcha también multitudinaria, sí, mucho más grande que la de ayer, donde, bueno, toda la población ha salido en un número muy grande. La CTA convocó un paro. Sí. Y todas las organizaciones multisectoriales, todas las agrupaciones y partidos políticos se movilizaron en el día de hoy, un acto realmente muy, muy importante, mucho más grande que el de ayer. Qué importante. Es decir, donde la gente, bueno, primero rechazando la represión y además rechazando esto, que nosotros hemos aprendido del pueblo mapuche nosotros los criollos de esta provincia, hemos aprendido que el valor más importante lo tiene la tierra, lo tienen los recursos naturales y no, bueno, las cuestiones materiales del sistema capitalista. Así que nosotros hemos acuñado una frase en esta lucha que es, bueno, que el agua vale más que el petróleo. Así y nosotros es. Lo que estamos defendiendo es nuestra cuenca, la cuenca del río Limay y el río Neuquén, que es la cuenca más importante que tienen los argentinos, que nace y muere en territorio nacional. Así que bueno, que contento por la respuesta, contento porque se salió a luchar con firmeza y sabiendo que, bueno, para nosotros la lucha continúa, reclamando plebiscito, planteando que nuestra constitución, que también la defendimos a sangre y fuego, la constitución de Neuquén prohíbe que se entregue a empresas extranjeras, les recomiendo, y si no me comprometo a hacerles llegar una, para que se lea esa constitución donde, bueno, se prohíbe entregar a empresas extranjeras la explotación hidrocarburífera. Así que esto, para Neuquén, debería ser inconstitucional. Ah, esta medida, o sea, lo que se votó ayer sería inconstitucional. ¿Y sería contrario a los preceptos constitucionales, a lo que dice la Constitución de Neuquén? Entonces, ¿hay alguna posibilidad de presentación de anulación? Sí, de acciones judiciales. Sí. Y, por supuesto, de seguir peleando. Nosotros siempre, estas medidas que toman los gobiernos parecen que son determinantes. Pero bueno, la historia nos indica que, como dicen las madres, ¿no?, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así es, sí. Así que ahora tienen que entrar al territorio. Hoy un huerquén de la comunidad mapuche en el acto decía que, bueno, ellos van a resistir. Chevron no va a entrar a los territorios. Así que, bueno, ahí estaremos dando batalla, ¿no? Uh-huh, así es. Bueno, ¿y tenés algo más para agregar? ¿Cómo están los heridos? No tenemos mucha información acá. Bueno, con muchos golpes, con realmente, por suerte, fuera de peligro, pero con una cosa tremenda, que es un compañero herido de bala de plomo. Sí, sí. Y esto es que la policía utiliza esa segunda arma que llevan escondida, que es una arma de calibre más bajo, pero que son mortales, y que tiran. Bueno, así murió, así asesinaron a Teresa Rodríguez. Con un gas lacrimógeno al compañero Carlos Fuente Alba. Es decir, nosotros tenemos lamentablemente una historia tremenda en la provincia de Neuquén y gracias a Dios, bueno, yo que creo en Dios, que este muchacho salvó la vida, pero podríamos lamentablemente tener que estar lamentando la pérdida de una persona. Esto tiene que ver con la impunidad. Todos estos casos tienen que ver con que la justicia en la provincia de Neuquén, el Poder Judicial en la provincia de Neuquén, nunca condenó a nadie. En el mejor de los casos, y tras un gran esfuerzo hecho por el gremio docente, se logró condenar al autor material del caso de Fuente Alba. Pero a los que dan las órdenes, a los que mandan a asesinar, lamentablemente gozan de impunidad. Así que entonces se transforma en una costumbre esto de que se utilicen armas de con munición de guerra para tirarle a los manifestantes, una locura. Así es. Bueno, el resto de los compañeros contusos, golpeados, pero bueno, por suerte nadie en peligro de vida, ¿no? ¿Hay detenidos? No, se han ido escarcelando y bueno, se abrirán causas, así que bueno, en eso no estamos preparados con nuestros abogados, también los abogados de la Asociación Trabajadores del Estado, hoy estaban comunicados permanentemente con el doctor Capurro a nivel nacional, así que bueno, estamos. Bueno, hay toda una ingeniería ya preparada para este tipo de eventualidades, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Julio. No, muchas gracias a ustedes por difundir todo esto, compañeros. Muchas gracias, compañero. Y a sus órdenes. También el programa es de AT y estamos a disposición con los micrófonos abiertos para cuando tengan que denunciar lo que necesitan denunciar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y me comprometo a hacerles llegar la Constitución de Neuquén. Bueno, la vamos a esperar. Muchísimas gracias. Un abrazo. No, gracias, compañero. AM del mundo, arbolito. que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Vacía de su mineral, de su corazón. La represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, también tenemos otro entrevistado en el marco de la resistencia del pueblo de Neuquén respecto a la explotación de la mega minera Chevron, que ayer justamente el pueblo de Neuquén se manifestó en contra, pero la legislación hoy por hoy, a la madrugada de hoy, dio su voto por mayoría, pero también el secretario general de ATE Nación nos explicó que es inconstitucional, por lo tanto le vamos a preguntar a Hugo Godoy. Cachorro Godoy, si realmente esto se puede hacer algo para anular esto. Buenas noches, Hugo Godoy, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí y poder comunicar con vos. Hola. Buenas noches, Cristina. Buenas noches a toda la audiencia. Hola, compañero. Muchas gracias por llamar y poder compartir esta conversación, estas reflexiones con la audiencia. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, lo que está claro es que lo que aprobó la legislatura de Neuquén es un hecho absolutamente anticonstitucional. Aprueban una norma que no conocen. El gobierno mantiene en secreto el convenio que ha firmado con Chevron, el gobierno nacional, y el gobierno de la provincia de Neuquén avala ese convenio y reprime al pueblo de Neuquén, que se ha movilizado para expresar el rechazo, como nos movilizamos ayer aquí en la capital federal, sí, para expresar el repudio a esta entrega que significa el convenio de YPF con Chevron, una empresa que está condenada, sí, por situaciones de violaciones y de destrucción del medio ambiente y de afectación a la población del pueblo de Ecuador, sí, y que ha sido condenada a pagar indemnizaciones que lamentablemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el gobierno de la Nación Argentina quieren desconocer. Claro, entonces, es por el sistema fracking que van a utilizar para explorar allí, ¿no? El convenio que ha firmado YPF con Chevron es para inaugurar el sistema fracking. El sistema fracking implica ruptura de roca para extraer el petróleo que existe en la roca, utilización de toneladas y toneladas de agua que van a dejar sin ese líquido vital a poblaciones de la provincia de Neuquén para utilizarla en la extracción de petróleo, sí, que se va a ir en negocio y enriquecimiento de la empresa Chevron, pero que no van a ser en beneficio del pueblo de Neuquén. Así es. Y mucho menos del conjunto del pueblo argentino. Entonces, esta es la razón por la cual el pueblo se ha movilizado en el día de ayer. Ha sido reprimido brutalmente por la policía que defiende a Zapag y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que en el día de hoy dicha represión ha sido repudiada por una manifestación y un paro de más de 15.000 personas en la provincia de Neuquén. No, fue muy importante ese paro y también esa movilización en repudio a lo que sucedió ayer, entonces. Así es, pero lo más importante es que existe la decisión del pueblo de Neuquén y de diversas organizaciones, hoy más de una decena de organizaciones se han reunido en la sede de ATE Nacional para continuar la pelea, sí, contra esta política extractivista, esta política de entrega de la soberanía nacional en función del beneficio de las empresas multinacionales, particularmente norteamericanas. Nuestro pueblo no se resigna, nuestro pueblo no va a aceptar pasivamente que el gobierno nacional siga entregando nuestras riquezas a través de Chevron o a través de las empresas de la mega minería, como la Barrick Gold, entregando las riquezas de nuestro país para el beneficio de las empresas multinacionales de origen extranjero. Y que nos dejan aquí desolación, muerte, envenenamiento y se llevan los recursos afuera, las ganancias. Así es, así es. Y bueno, la jornada de hoy también estuvo, por supuesto, teñido de este dolor de la represión de ayer y se resolvió algo más. ¿Se va a acompañar esta resistencia del pueblo de Neuquén desde Buenos Aires? Nosotros vamos a seguir movilizándonos a lo largo y a lo ancho de todo el país. No queremos que continúe esta política represiva sobre los trabajadores y el pueblo, como ocurrió ayer en Neuquén y también en la provincia de Jujuy, donde se reprimió una legítima demanda por aumento del salario de los trabajadores estatales. No queremos que se siga entregando el patrimonio nacional como lo están haciendo en Pascualamas, con la mega minería de la Barrick Gold, como los acuerdos con Chevron, que sirven para que estas empresas multinacionales se enriquezcan y que en el país lo único que dejan es saqueo, pobreza, contaminación, uso indebido del agua que deja sin ese líquido vital a poblaciones de nuestro pueblo. Es necesario de quienes habitamos en las grandes ciudades de nuestro país entendamos que hay que respaldar esta justa demanda de los pueblos originarios, de los del campesinado, de quienes habitan en lugares más aislados, pero que, aunque nosotros no lo entendamos bien, están defendiendo el patrimonio soberano del pueblo argentino, del cual nosotros somos parte. Así es. Bueno, ¿algo más querés agregar? Por nuestra parte te decimos muchísimas gracias por darnos esta información que esclarece a nuestros oyentes y también para que tomemos conciencia de la importancia que es esta lucha hoy del pueblo neuquino, pero que tenemos que acompañar todos, ¿no? Así es, muchas gracias a ustedes por posibilitarnos reflexionar juntos sobre esto y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias.

Y le decimos buenas noches, gracias por venir y aguantarnos, porque está desde que empezó el programa. Así que se bancó toda esta cuestión en vivo cuando no salía al aire, todas estas cosas. Gracias por venir, Elsa. Gracias, compañero. Cristina, Luisito, por haberme invitado. Y sí, la verdad que vos también un poco nerviosa porque pensás que esto no sale bien y te das cuenta que está saliendo toda la perfección. Bueno, gracias. Y decinos, contanos a mí, a los oyentes, ¿cuánto hace que haces militancia, Nati? Y ya hace muchísimo tiempo, pero bien, me incursioné bien, hace más de 10 años que estoy a full, sí, cada vez más metida en esto, que sí, es la lucha del trabajador. Sí. Que todos los días, el día a día, hoy justamente estuve escuchando todo este tema de Neuquén, que también nos solidarizamos con ellos, que también me hubiese gustado y creo que parte de mi familia también, porque me lo ha planteado, de querer estar ahí y pelear con todos nuestros hermanos, ¿no? Así para es. Que esto realmente sea el pueblo trabajador el que gane lo que le corresponde. Así es. ¿Y cuál es tu tarea, Nate? Bueno, mi tarea, Nate... Entre otras cosas, pues yo te veo hacer un montón de cosas. Sí, hago demasiadas cosas, siempre por todas las compañeras y los compañeros, organizar el tema de los problemas de la gente. Claro, ¿no? De los sueldo, reclamos que van llevando. Todos los reclamos, hacer las organizaciones para salir a movilizar, como quien dice que estuvimos el otro día... el martes en Yoma, reclamando allá por nuestra, en La Plata, ¿no? En La Plata, reclamando por nuestra obra social, que cada vez está más vaciada, no tenemos más recursos, sí, cada vez hay que pagar más. ¿Y eso que se le descuenta del nos salario? Nos descuentan ya todos los meses, no se olvidan de eso, pero sí se olvidan de que tenemos personas con problemas oncológicos, personas que tienen que operarse, no tienen las prótesis, no llegan. Y bueno, todas esas cuestiones somos las que estamos trabajando entre todos, pero soy la que organiza todo este tema. Mira, no poca cosa, ¿eh? Por eso hay yo mucho dije, trabajo. Claro, hay mucho trabajo, muchas cosas que hacer y que a veces no se visibiliza esa tarea. No, es tan importante. No se visibiliza, pero sí estamos al pie del cañón. Así día es. A día. Sí. Y bueno, ¿y qué obtuvieron en La Plata? ¿Alguna promesa? O... Bueno, como de costumbre, siempre los directores nunca se encuentran en su lugar de trabajo. No es como el trabajador. Para variar. Que tenemos. Sí, sí. Bueno, y quedaron en que la próxima semana podía llegar a haber una reunión, pero nosotros los trabajadores insistimos en volver y encontrarnos, que nos dé buenas respuestas. Claro. Y si no, de lo contrario, haremos una lucha más profundizada. Claro. Para lograr lo que nos corresponde. Claro, que la obra social les dé la prestación que les corresponde, tal, ¿no es cierto? Tal cual. Así es. Y decime, Elsa, ¿cuántas mujeres hay acá en...? Yo me pongo en tu lugar. Estoy primero orgullosa de que sea una compañera la que sea secretaria de organización, bueno, ¿no? Sin menospreciar a los compañeros, no. Que también están, pero en realidad ATE compone demasiadas mujeres, todas trabajadoras y luchadoras. Luchadoras a full, con todos nuestros compañeros que también nos hacen el aguante. Bueno, somos una familia, por eso me gustaría que día a día más afiliados se acerquen, que nos conozcan bien en la profundidad, vea lo que somos, que realmente vivimos luchando por lo que nos corresponde, y bueno, y siempre estar trayendo a alguien más. Por eso me gustaría que seamos una familia más grande de la que somos. Así es. ¿Y vos de qué sector sos? Yo soy del sector de educación. ¿Auxiliar de educación? Auxiliar de educación. Así es. Y hay muchos problemas en tu sector, ¿no? Bueno, empezando de la escuela, la verdad que tendría que tener un programa como para... Para explicar contarte todo lo que está pasando en las escuelas, con los compañeros, el trabajar mal, bueno, sí, infinidad de cosas hay. Bueno, entonces te vamos a invitar para otro día. Sí, cómo no. Porque hoy te hicimos todo rapidito. Sí, ya me da y agradecerte cuenta. Que hayas venido y nos hiciste el banque. No. Pero antes vamos a invitar a esta jornada, ¿no? El curso de formación. Sí, hay un curso de formación de seguridad y higiene laboral para el lunes 2 de septiembre a las 9 horas. Sí, en Ate Moreno. En Ate Moreno. Esto es la propaganda, o sea, los afichitos dicen lunes 2 de septiembre, 9 horas, y se va a dar condiciones y medio ambiente de trabajo. También se va a dar trabajos nocturnos, qué significa, cuáles son los riesgos, y también se va a pasar un documental sobre la explosión de la fábrica de Río Tercero, que fueron producidos por la Universidad de Río Cuarto Córdoba, donde se proyectará, digamos, este video de la investigación sobre la peligrosidad de esta explosión, ¿no? Y por eso quedan todos invitados, porque es muy interesante. Claro. Está muy bueno para no seguir sumando muertos laborales. Así es. Para que todos podamos trabajar dignamente y rectificar. Bueno, entonces, el lunes a las 9 horas, en Ate Moreno, Piovano, 3165, esquina Camili, entre Rivadavia. Bueno, en Ate Moreno. Perfecto. Bueno, gracias, Elsa. Y así bueno, todo rapidito, muchas gracias. Mucho a ustedes. No. Y será hasta la próxima. Y tenemos otra invitación. Y esto es mañana. Dice viernes 30 de agosto, 18 horas, a 41 años de la fuga y la masacre de los héroes de Trelew. Vigencia y proyección de la lucha revolucionaria. Exponen Eduardo Suárez, de la Mesa Nacional, Convocatoria para la Liberación Nacional y Social, y Ana Gorría, Secretaria de Derechos Humanos del Movimiento de Portuarios y Estibadores de Pie. ¿Esto dónde va a ser? En Ate Moreno, Piovano 3165, como dijimos, y empieza a las 18 horas, mañana, viernes 30, a 41 años de la fuga y masacre de los héroes de Trelew. Están todos invitados. Bueno, vamos rapidito y tenemos nuestra columna de hoy de Luisito Mancilla. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Elsa? ¿Nos estás acompañando en este programa? Uh-huh. Bueno, la columna se va a tratar justamente de los sucesos de ayer y de hoy en la provincia de Neuquén. Y esto yo voy a hacer mías, digamos, en parte las palabras de la compañera Maristela Svampa, que estuvo presente en Neuquén ayer y hoy. Y bueno, lo que dice es lo siguiente. Bueno, estuvimos hoy con Quique Viale y muchos otros amigos en la legislatura de Neuquén. Sorprendió la velocidad con la que salieron a reprimir. Apenas llegó la nutrida movilización a la legislatura, a eso de las 10:40 de la mañana, por ser el día de ayer, ¿no?, que incluía organizaciones mapuches, asambleas ambientales, partidos de izquierda y mucha gente suelta. En ese momento arranca la represión. La verdad es que sabíamos que iba a haber represión, pero no la esperábamos tan temprano. No imaginábamos tanta ansiedad desde esa gigantesca fortaleza vallada que era la legislatura y que comenzó a escupir sin cesar gases y balas de goma. Fueron horas y horas, y así que, como en los tiempos piqueteros, ¿no? Sí. A las 17 horas pudimos ingresar a la legislatura junto con Pino Solanas, Vilma Ripoll y Fernanda Reyes, en el momento en el cual se votaba a favor de sesionar. Realmente fue grotesco escuchar los discursos de los diputados neuquinos oficialistas, que incluye el Movimiento Popular Neuquino y el Oficialismo Nacional, que se rasgaban las vestiduras hablando de democracia, denigrando a los que venían desde Buenos Aires, como si fueran los responsables de lo que ocurría afuera. Cuando detrás de las vallas se estaba reprimiendo, ya había un herido de arma de fuego y se estaba sesionando a espaldas de la sociedad para votar un convenio cuyas cláusulas nadie conoce, ni siquiera ellos, los legisladores. Una farsa, un hecho vergonzoso, que fija un punto de inflexión, algo así como las pautas del nuevo estatuto del coloniaje. Uh-huh. Eso es lo que decía Maristela Svampa ayer en Neuquén. Así es. Y bueno, a propósito, hoy hubo toda una jornada también en ATE Nación respecto a las políticas extractivistas y los saqueos, ¿no?, de nuestros recursos patrimoniales. Saqueos acompañados de contaminación, ¿no? Sí. Bueno, si todavía nos falta, vamos a ver si nos comunicamos con Juan Ruedi, si podemos. Vamos a intentar nuevamente, pero primero le decimos feliz cumpleaños, Denise. Te mandamos un abrazo, tanto Luisito Mancilla como también feliz Elsa, cumpleaños. Que están acá. Feliz cumpleaños, Denise. Beso grande. Feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Una cinta en tus cabellos. Y este tema se lo dedicamos a Denise con todo nuestro corazón. Un canario en tu balcón. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, en busca de ella va, no importa ni el dolor que ayer me estamos en el último tramo de convocatoria a la unidad de clase y, como te decíamos, mañana viernes 30 de agosto a partir de 18 horas se va a hacer una exposición a 41 años de la fuga y masacre de los héroes de Trelew, y queríamos preguntarle un poco a Juan Ruedi, quien es uno de los que también ayuda a preparar esta jornada que se va a hacer en Ate Moreno. Hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, un poco preguntar, ¿quién van a ser los expositores? ¿Por qué se eligieron a estas dos personas, que es Ana Gorría y también Eduardo Suárez? Sí, en principio surgió la iniciativa de un grupo de compañeros de realizar una charla-debate respecto a un nuevo aniversario de la fuga y la masacre de Trelew. Estamos a 41 años de estos trágicos sucesos de nuestra historia. Decidimos convocar a algunos compañeros que fueron tantos en la década de 70, que fueron parte de ese clima de ideas, de ese nivel de conciencia que llevaba a amplios sectores de nuestro pueblo a pensar que era posible la patria socialista, con un auge de masas importantísimo, abierto con el proceso de los cordobazos. Y justamente tanto Eduardo Suárez, que era militante en aquellos años de la organización Montoneros, como la compañera Ana Corría, también, que era una militante de los años 70, que tiene varios partidos que estaban en el RTR, que nos acerquen respecto a los hechos de Trelew, a lo que significó Trelew en la historia de la lucha de clases en Argentina, y a la proyección que tiene ese legado de esta gloriosa generación de los 70 hacia la vigencia de la transformación revolucionaria. Es un poco la idea que motivó la realización de esta actividad en el día de mañana, ¿no? Bueno. Bueno, entonces vamos a reiterar esta invitación, porque se escucha muy entrecortada la comunicación. Te agradecemos que hayas podido explicarnos un poco esto, y para que hacerle la invitación a nuestros oyentes. Sí, desde ya, ante todo, el agradecimiento a Convocatoria por la Unidad de Clase por permitirnos el espacio para difundir esta actividad. Recordemos que esta es una actividad abierta para todos aquellos que les interesa preservar la memoria histórica, y es una buena oportunidad para los que concurran para tomar contacto con compañeros que han sido parte de este proceso histórico y formular un debate abierto respecto a cuáles son las tareas de este momento, reafirmando la vigencia de esos proyectos revolucionarios que expresó la militancia de las organizaciones revolucionarias, tanto de FAP, de Montoneros, de la FARC, del PRTR, plasmada en Trelew, que era la unidad de los revolucionarios, ¿no? Que justamente mañana, uno de los centrales del debate, a las 6 de la tarde, en ATE, queda en Piovano 3165, vamos a estar llevando adelante esta actividad. Bueno, muchísimas gracias, Juan, y allí estaremos entonces mañana a partir de las 18 horas en Piovano 3165, Ate Moreno. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, y vamos a seguir en el aire porque nos estamos un poco despidiendo, pero queremos agradecer la presencia acá de nuestro compañerito que acaba de regresar de cumplir un sueño muy importante para él, que es, en este caso es Luis Miguel Escobar, un médico argentino que se recibió en nuestra hermana nación de Cuba. Y bueno, entonces vino un poco a saludarnos y vamos a preparar con él y con otros chicos que llegaron también, que son 3 o 4. Hola, ¿cómo estás, Luis? Bien, bien, Miguel. Bien. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Gracias por el recibimiento. Bueno, ya lo estaré viendo en la semana, seguro. Sí, y para el jueves preparar con los demás chicos, que son unos cuantos que llegaron también aquí, y preparar un programa especial con ustedes que nos cuenten, bueno, qué significa para ustedes ser médicos, haber podido estudiar, lograr este sueño en otro país y no en la Argentina. ¿Por qué razones? ¿Y qué esperan como médicos en la Argentina. Bueno, las perspectivas son muchas, así que vamos a ver. Uh-huh. Igual después yo le comentaré bien cómo fue la experiencia allá. Sí. Con los compañeros que seguramente van a estar aquí. Así es. Pero hoy no pudieron venir los otros porque, bueno, recién se encuentran con la familia y, claro, bueno, respetamos, claro, eso, ¿no? Pero bueno, para el jueves van para a estar jueves, acá. Para el jueves. Bueno. Gracias, y gracias por el recibimiento. Vos sos de Moreno, ¿no? Sí, claro, claro. Claro, bueno, muchísimas gracias, Luis Miguel. Y bueno, y el jueves vamos a estar nuevamente y bueno, y vamos a charlar entre todos. Bueno, y los esperamos, con los brazos abiertos. Sí, ¿qué más tenemos? Porque hoy fue todo tan rápido que la verdad es que ya estoy un poco perdida en esto. Pero el bloque de noticias hoy no pudimos hacerlo porque, bueno, por los inconvenientes que teníamos. Pero vos tenías algo más. Sí, tenemos algo más. Nos quedan menos de 5 minutos, pero bueno, vamos a hacer lo que se puede. Un poco que refuerza la información de estos días. Sabemos que de la amplia repercusión que tuvieron los hechos en la provincia de Neuquén. Y nosotros vamos a dar a conocer cómo votaron los diputados neuquinos el acuerdo YPF-Chevron. Uh-huh. Esto lo redactó la agencia de redacción Al Instante de la provincia de Neuquén. Y dice, bueno, la votación del acuerdo entre la provincia de YPF fue nominal, por lo que cada uno de los 27 diputados presentes debieron decir su decisión a viva voz. Acá el resultado final. Votaron a favor por el MPN José Russo, Raúl Bettiga, Angélica Carnaghi, Eduardo de la Gáspera, Silvia de Otaño, Claudio Domínguez, Eduardo Enríquez, Néstor Fuentes, Darío Matio, Graciela Muñiz Saavedra y Luisa Pag. Por el Frente para la Victoria y el PJ votaron Amalia Jara, Sergio Rodríguez, Luis Sagaceta, Pablo Todero. Y por el Frente y la Participación, Pamela Musi, José Ríoseco, Frente Grande y Nuevo Encuentro, Raúl Podestá, Rodolfo Canini y, bueno, como aliado, Fernando Esquivel por la Unión Popular. Esta es la parte de la nómina de los cipayos que votaron a favor de ese vergonzoso acuerdo. O sea que estos son los nombres que los vamos a ir repitiendo para que los conozcamos, aunque vivamos lejos, porque tienen nombre y apellido. Son los que nos vendieron la soberanía. Yo quisiera saber cuánto dinero pusieron allí, porque no puedo creer que de otra manera no les importe la población, los niños que están creciendo en su provincia, que no van a tener futuro cuando Chevron y YPF comiencen a contaminar los ríos tan importantes, tan sagrados en esas tierras, y entonces tengan que emigrar, o lo que es peor, quedarse sin vida. Entonces no puedo pensar que esa gente alegremente haya levantado la mano, porque eso debe tener un precio muy alto. Y por eso hay que decir los nombres y apellidos de esa gente. Bueno, estamos terminando ya el programa. Y le decimos por nuestra parte hasta el jueves que viene. Esperemos estar más tranquilas y no tener inconvenientes. Pero bueno, hoy sacamos así el programa, como dijimos, ¿no? Claro. Así de taquito. Pero bueno, gracias A Matías, claro, que nos bancó tanto, pobre, también con todas las preocupaciones. Y le decimos que no se vaya, porque ahora viene la Copa Derramada. Y nosotros, por nuestra parte, hasta el jueves que viene, a partir de las 19 horas, por la 90.1, tu estación de resistencia. Hasta el jueves. Y aquí soy.